Estás escuchando Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. La tercera es la vencida. Este es el round 3. Juro que no sé qué está pasando. Hoy la comunicación se nos ha cortado. Ya le mandé mensaje a Ramiro para que se conecte con nosotros vía Zoom. Y mientras eso sucede, yo quiero mandarle un abrazo. A ver, vamos a ver a quién anda por ahí por el chat. A ver, vamos a ver quién anda ahí en el chat de, en el WhatsApp, en el grupo. A ver, vamos a ver, ahí está ya. ¿Quién anda por ahí? Ya vi a Nachis. Ya vi a... ¿quién más? A Mari Carmen. A Judy. ¿Quién más anda por ahí? A Erika López, a Les. Saludos a todas y todos, de verdad. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. La verdad es que, como les decía cuando inicié esta transmisión, la primera vez, sin duda alguna, creo que he hecho un buen grupo aquí. Bueno, yo no. Me han hecho un buen grupo aquí. Y ahora sí, ya tenemos en cualquier momento a mi querido Ramiro en la línea. Se está conectando su audio. Justamente regresó todo cuando quité una cosa. Entonces, igual, ese es el punto. Pero bueno. Ya te escucho, mi querido Ramiro, leí tus labios. Ahora sí, eso es todo. Yes. Estaba medio descalibrado este rollo, pero ya se calibró. Ya se calibró, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Y también a que entró el Minion. Exacto, a que entró en la fórmula el Minion. Mi querido ¿cierto? Ramiro. Exactamente, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar contigo, amigo. A mí también, como todos los famosos miércoles, gran saludo a todo el auditorio. Saludos a todos. A todos ustedes, con la alegría de estar aquí y de hablar de temas de conciencia, que ya saben que a todos nos apasionan estos temas de conciencia, ¿no? Oye, sí, aparte están bien interesantes. La verdad es que, como tú dices, es una disciplina que tienes que alimentarla todos los días, ¿no? Entonces, pues el perdón está difícil, pero ya íbamos por muy buen camino. Y bueno, fíjate que todo se va calibrando y todo se va acomodando de cierta forma. Fíjate que bastante bien, mi querido Ramiro. Sí, qué bueno, me da mucho gusto. Con la alegría de siempre, y creo que nos habíamos quedado en el famoso tema de los brujos y brujitos. Brujas y brujitos, masones y todos estos trabajos de baja vibración. Es correcto, mi querido. Corrígenme si es cierto, pero creo que nos habíamos quedado en ese tema. Ahí nos quedamos, mi querido Ramiro. Muy bien. Entonces vamos a seguir con el tema. Me parece increíble y fabulantástico. Les recuerdo a todos que si tienen preguntas, las hagan por medio del grupo en el que están agregados con Ramiro. Y si tú no estás en este grupo, pide que te metamos en ese grupo o... trata de hacer las preguntas por el WhatsApp, pero de preferencia por aquel grupo. Adelante, mi querido Ramiro, vámonos con todo. Bueno, fíjense que nos habíamos quedado sobre estos efectos de cómo darte cuenta si había un trabajo astral en tu casa, o en tu entorno, o en tu trabajo, o en tu oficina, y decíamos algunas características de los famosos olores, animalitos pequeños, plantas que se te morían, manchas. Fíjate. Como de la nada. Fíjate. Ajá. Que yo tenía aquí hormigas. Todavía sí. No. O sea, este lugar estuvo abandonado por 7 años aproximadamente. Entonces llegué a hacer remodelación, a sacar cosas viejas, a meter nuevas. Sí. Y tenía una colonia de hormigas viviendo arriba de mi plafón. Ándale. Hasta ahorita solo he matado una que apareció de repente. Todavía no me libro de las arañas, pero ni de los mosquitos. Pero ahí la llevo. Las abejas no se han ido. Ahí siguen las abejas. Entonces, honestamente no sé qué hacer con ellas. Pero ya me urge la esfera dorada. Claro, con la esfera dorada y la calibración, pero también un poco ahorita que mencionas ese tema y de que entraste a un nuevo lugar y lo remodelaste y todo, que también es un tema de estas energías, y explicarle aquí a todo el auditorio cómo funciona esto, porque a veces no solamente son los seres, sino las energías que se quedaron en el lugar. Voy a poner varios ejemplos. Supongamos que en un lugar hubo una familia que vivió abusos, o que maltrataban a la gente, pero ya no vive esa familia ahí. Pero durante 15 años maltrataron que a la abuelita, que al sobrino, que, pues imagínense las energías, ya no están los seres, pero las energías se quedaron ahí. Un tema muy, o una forma muy fácil de explicar esto, es por ejemplo en los campos de concentración donde mataron a todos estos judíos, los alemanes, pues ya no existen esos judíos, ya se murieron, pero las energías, el dolor, la desesperación se quedaron ahí. Si alguien ha visitado donde antiguamente eran estos campos de concentración, no te puedes ni acercar porque la vibra es tan densa y tan que te sientes hasta mal, se te revuelve el estómago. Esas son las energías o los famosos riachuelos tóxicos que quedaron en ciertos lugares. O que un terreno que se quedó con una herencia inconclusa, o todas las energías negativas que pudieron haber sido la manzana de la discordia de ese lugar, se quedan esas energías. Oye, y estaría interesante saber cómo podemos librarnos de estas energías. Pues mira, la forma más fácil es pedirle a través de la divinidad que limpie todas estas energías y riachuelos tóxicos, porque a veces tú no sabes ni a qué lugar llegaste, ¿no? Supongamos que si... les sorprendería saber que más de la mitad de los terrenos tuvieron problemas ejidales o problemas de hace 100 o 200 años, invasiones, etcétera, etcétera. Entonces tú a veces no sabes ni qué energías hay en esos lugares. Entonces, una cosa es pedirle al Padre Dios a través de cualquier técnica holística que tú conozcas que quite y libere todas esas energías y esos rachuelos tóxicos que hay en ese lugar. Okay. Porque esas energías pueden prevalecer hasta 300, 400, 500 años, ¿no? Okay. Entonces, un tema que me acuerdo muy, para poder explicar estos efectos de las energías, no sé si recordarán la noticia de hace algunos años, que en el famoso maratón de Boston hicieron hubo una explosión, hubo un atentado en pleno maratón. Y bueno, fíjense bien, al día siguiente el gobierno de los Estados Unidos mandó a una colonia de budistas mahayanas a que hicieran mantras y que cantaran para que le quitaran energía al evento, las malas energías obviamente al evento del maratón de Boston, y la gente no se quedara con esa mala vibración o el lugar con esa mala vibración del evento. ¿No? Una clara demostración de cómo se quitan, y si te pones a preguntarle a la gente, te vas a dar cuenta que ese evento ya le pasó desapercibido a la gente y ni se acuerda de él. Así es como cuando se quitan las energías de algún cierto lugar. Entonces imagínense, por ejemplo, las energías que hay en un hospital, o en un hospital de oncología, ¿no? O en un cementerio, o en estos lugares donde hay extremo dolor, ¿no? Bueno, pues las vibras están bien cañonas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes quitar o transformar estas vibras o transmutar estas vibras? Bueno, a veces si tu ser no tiene la suficiente espiritualidad para hacerlo, o no creen en ellas, o lo que sea, porque acuérdense que en el mundo de la conciencia es irrelevante lo que creamos o no. Al final opera y pasa. Entonces, porque me ha tocado mucha gente que dice, oye, no, yo no creo en ninguna de esas tonterías, pero mira, desde que vivimos en esta casa, no tenemos trabajo, se nos pudren las cosas, todo nos sale mal. Le digo, bueno, pues es que no se trata de lo que usted crea o no crea, sino se trata de la energía implícita en el mismo lugar. Aquí me dicen, ¿calibrar la casa ayuda a librar las malas energías? Por supuesto, calibrar las casas o tener elementos de alta conciencia que se dedican todo el tiempo a absorber y a irradiar o a eliminar estas malas vibras. Y puedo nombrar muchos de ellos. Por ejemplo, pueden ser cuarzos, o algo que es muy bueno para limpiar todas estas energías negativas, la orgonita. Y quien no conozca, es una piedra que está funciona a través de un cuarzo. Y lo que hace la orgonita es absorbe la energía negativa, es un gran transmisor de convertir en energía positiva. Entonces, eso hace una orgonita, por ejemplo, en un lugar. Si no tienes el acceso de tener una orgonita, una recomendación muy sencilla es tener una pecera con peces de preferencia de color mayativo, más intensos, ajá, rojos, amarillos. Mientras más intenso es el color, más agresivo es el pez. Porque el pez tiene una característica de que combate la mala vibra hasta que se muere el pez o termina con la mala vibra. Entonces, ¿qué significa? Que si compras una pecera y compras un pez, te está muere y muere y muere y muere, vuelve a traer otro de más color, más intenso, significa que hay mucha mala vibra y que el pez está combatiendo contra ella. Fíjate que yo ya había vivido aquí en este lugar, en este, mi nuevo estudio, y sí, tenía alrededor de 20 pececitos y los 20 se murieron. Exacto. Ah, bueno, ahí, por ejemplo, tienes que seguir teniendo peces hasta que llegue un momento en que ya no se muera. Cuando ya no se muere es que ya alcanzó a limpiar toda la mala vibra que había, toda la mala energía. También pueden ser de diferentes minerales como obsidianas. Hay gente que pone, por ejemplo, de repente agua bendita en algunos lugares. Eso también ayuda. Ayuda, más no la quita. Si la quieres quitar de raíz, tallo y hoja y todo, es calibrándola. Calibrando quitas todas las energías y todo lo que hay en el lugar, en todos lados. Y eso es con la esfera dorada. Se pueden esconder. Y la esfera dorada, después es, le pides al Padre Dios que haga una esfera dorada de protección en todo el lugar para que no entre ningún ser ni energía discordante por 99 años. Ok. Entonces ahí no solamente quita y limpia las que ya tiene y las disuelve, sino que no permite que entren nuevas. ¿Por qué pasa ese efecto? Porque imagínense que ahí hay una burbuja como de espiritualidad o de la esencia del creador. Que esa es la esfera dorada. Y esa esfera dorada que está hecha en el mundo cuántico, entonces lo que sucede es que no permite que las energías discorden o estén discordantes. No son propicias. Si se queda el suficiente tiempo dentro de la esfera, lo que va a pasar con esa energía es que se va a transformar dorada como la esfera. Oh, claro. No tiene otra característica más que transformarse como dorada, como la esfera, o simplemente se diluye, ¿no? Entonces, ahí es cuando de repente también vas a otro lugar y dices, oye, este lugar tiene buena vibra. La gente también luego piensa que es por lo como lo adornó, por el fe y eso. No, ahí también tengo que hacer varias aclaraciones, porque me ha tocado en el camino gente que ha estudiado mucho el Feng Shui, que no criticamos ninguna de sus filosofías ni conocimientos, pero acuérdense que el Feng Shui tuvo su desarrollo en Japón y en China, en ambos lados, y tiene que ver mucho con la cultura de cada uno de ellos. Ah, okay. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para los chinos, y los, por nombrarles un caso de muchos casos, para ellos, el rosa es de mala suerte, el color rosa. Tienen un cierto anclaje con el color rosa. Y sin embargo, en la cultura mexicana, el rosa mexicano es un color que expresa alegría, uh-huh, felicidad. Entonces, nosotros no tenemos ese anclaje con lo rosa. Y, por ejemplo, en el Feng Shui dice que los espacios no deben de ser tan grandes o... Y por ejemplo, en la cultura mexicana tenemos casas de doble altura, de triple altura. Y para nosotros, estar en una casa de doble altura o de triple altura nos es agradable espacialmente, más que más chaparrita. Entonces son como creencias limitantes, porque luego la gente que estudiaba mucho el Feng Shui, me tocaba ver que le ponía espejos a todas las esquinas y quería hacer todo redondeado. Y, no, es una mala interpretación de la filosofía. La filosofía en realidad lo que trata de expresar es que las energías que son positivas traten de estar circulando dentro del espacio o de la vivienda y que el ser se sienta en paz y en tranquilidad estando en ese espacio. Ok. Entonces, esa esfera dorada puede hacer ese efecto. Otra cosa que ayuda muchísimo a quitar las malas vibras es tener los espacios con limpieza, o sea, limpio, con mucha limpieza. Eso le ayuda mucho también. También hay algún tipo de creencias limitantes sobre los colores, en decir que todo tiene que ser de blanco. No, no necesariamente, puede tener diferentes colores. Más bien, lo que vibra y lo que brama es tu intención, pensamientos y sentimientos que tienes adentro de donde vives. Ah, sí, de hecho, aquí ha cambiado mucho, porque por ejemplo he estado limpiando y han desaparecido los animales, ¿no? De repente una arañita que salió de ahí de una esquina que ahí vivió por muchos años, ¿no? Digo, por bueno, varios días realmente. De repente la hormiga que fue una que pasó ahí desapercibida, pero he logrado quitar todo, menos las abejas. Las abejas son más inteligentes. Ajá. Sí, sí, o sea, es lo que te digo, ahí, o sea, hablando como de espacios, porque también puede haber cuestiones de espacio, ¿verdad? Entonces, en cuestiones de espacio, lo recomendable es, ¿cómo se llama? O sea, llenarlo de esta vibra. De esta vibra, y obviamente lo que prevalece es la mayor vibración. Pongo un ejemplo. Si tú tienes una alta vibración en tu casa, pero luego llega alguien, vamos a suponer que tú tienes en tu casa una vibración de más 500, pero luego llegan visitas que calibran el menos 600, pues obviamente le van a bajar la vibración a tu más 500. La van a empezar a hacer bajar a menos 400, menos 300. ¿Por qué? Pues la vibración predomina en el otro polo mayor que en el de más 500. Ah, ok. ¿No? Mira. Entonces, sí, claro. A veces la gente dice, oye, eso contamina. No, no es que lo contamine, sino que esa frecuencia vibratoria predomina sobre la menor frecuencia vibratoria. Oy. Oye, y hablando de peces, yo conozco a alguien que tiene el cabello del color del pez beta. Y esa es mi querida Kika. Mi querida Kika, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Kika, buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí, corriendo y llegando. Como pez beta, dice. Disculpa por la hora. Como pez beta. Eso. Cambio de ambiente, mira. Sí, no, es que... Sí, eso. Y aparte, ya sé que ya se cambió el color un poco. Para quien nos ha seguido, Kika llegó como el Joker, con el cabello verde, ahora es verde con rojo morado. Morado. Exacto. Por eso te decía que todavía no acababa. Exactamente. Todavía no acababa, muy bien. Entonces, lo que les digo es un poco... Un poco, así se quedó, como con un poco, ahora sí. Exacto. Entonces tiene que ver con estas cuestiones de la vibración. Y lo que más emanan estas vibras, pensamientos y emociones. Creo que ahí se... No sé si sigue conectado Cargen. Sí, sí, aquí estoy. Ah, sigues conectado ahí, muy bien. Entonces ahí explicando estos efectos, entonces por eso es que tú dices, oye, yo estaba bien buena onda, venía hasta chiflando en la calle, bien alegre, y llegué a mi lugar de trabajo y me deprimí. Ok. O llegué a mi lugar de trabajo y me sentí mal, me sentí cansado, me sentí denso. Pero si yo me había despertado con toda la buena vibra en la mañana, estaba bien activo. Ah, bueno, pues es que en ese lugar predomina esta frecuencia vibratoria densa, esta frecuencia vibratoria bajita, en donde lo que acaba pasando es que tu ser, se contagió o prevaleció de esta vibración. No, entonces aquí es donde pasa este efecto que llamamos. Ahora, déjenme decirles de otras cosas que ayudan muchísimo para poder transmutar esta mala vibración. Cuando una persona tiene alguna creencia o es devota de alguna, pero es devota en pensamiento, sentimiento y acción, o sea que es coherente, entonces carga ese lugar de buena vibra. Ah, okay. Porque me ha tocado lugares que, por ejemplo, la gente tiene un pequeño altarcito, algo que es muy común en las familias mexicanas, y tener un altar de la Virgen. en cualquiera de sus expresiones, Virgen de Guadalupe, Virgen del Carmen, etcétera, etcétera, Virgen del Remedio, una virgen muy milagrosa que está allá en Cholula, cerca de Puebla. Puebla, sí, del increíble Puebla que se llama la Virgen de los Remedios, que es un templo que si ustedes tienen el gusto de conocerlo, se ilumina en la noche y se ve desde todo Puebla, un templo precioso, el templo de la Virgen de los Remedios, y de diferentes vírgenes. Y ahora, una característica que tienen las vírgenes, por nombrarles de algunos casos, es siempre están asociadas con flores y con aromas de flores. Se dice que la ofrenda que más le gusta a la Virgen son las flores. Flores de todo tipo, desde rosas, alcatraces. Por eso, luego hay una creencia que dice que cuando la gente reza con mucha devoción a la Virgen, huele a flores. Bueno, mientras no le lleven flores de cempasúchil, todo está bueno, ¿no? Aunque no me crean, las de cempasúchil también tienen su vibra. Ajá, sí, ya sé. No es negativa. Ajá. Entonces, si tú tienes tu altar, como pudiéramos decir, bien puesto, con una buena intención, y eres congruente en tu pensamiento, sentimiento y acción, ¿no? O sea, no le generas daño a nadie, te dedicas a agradecer lo que tienes, a sentirte bendecido, pues obviamente lo llenas de buena vibra. Ah, mira. Ahora, supongamos que no eres católico, apostólico y romano, eres budista, mahayana, y tienes tu altar budista, que una de sus características es que tienen manzanas, agua, un gaucho, y le cantan, y hacen con una intención buena, pues lo llenan de vibra, ¿verdad? Lo llenan de vibra a la hora de hacer su canto, ¿verdad? Y así sucesivamente con las diferentes, por ejemplo, hay gente que hay otra muy buena costumbre que tiene un tablero de visión, o el famoso vision board, donde tiene fotografías de su familia y todo lo que para ellos les representa lo espiritual, y obviamente hacen sus rezos, sus buenas intenciones con ellos y bla, bla, bla, bla, bla. Ok. Los llenan de buena vibra. Ahora, ¿por qué tocó este tema? Porque hay un tema completamente opuesto y ahí vamos a hablar un poco para que puedan entender el auditorio y los demás. Que a veces tú con una buena intención no te das cuenta, pero lo que estás haciendo es abriendo portales que tú no entiendes, ¿no? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, hay una fuerte creencia, porque así nos han hecho creer a todos en una fuerte creencia y todo, que todos debemos de tener a alguien a quien le recemos como nuestro protector o como un guardián que te protege. Ajá. Y generalmente la gente luego se encomienda que el arcángel San Miguel y que a San Gabriel y a que... Bueno, hay que entender una cosa, los arcángeles están en el quinto plano. Y una de las características del quinto plano es que están como en la dualidad. ¿Qué significa la dualidad? Pues estos arcángeles están tratando de que los demonios de la frecuencia vibratoria equivalente a la de ellos se transformen en luz. Los de luz, los demonios están tratando de que los arcángeles se conviertan en Dios. Ajá. Y obviamente, pues imagínense que es una eterna pelea, ¿no? Entre arcángeles y demonios, demonios y arcángeles. Entonces, ¿qué significa cuando tú estás empoderando o invocando a estos guardianes? Pues estás invocando la pelea que tienen en esta dualidad con los demonios. Interesante. Entonces, se vuelve como una interacción de energías donde a veces predominan los arcángeles, a veces predominan los demonios. Entonces, ¿qué sucede en ese lugar? Que estamos como si fuéramos bipolares, a veces de buenas, a veces de malas, a veces apáticos, a veces bien buena onda, a veces cansado. Empezamos a tener esta doble dualidad. A veces no duermes, a veces escuchas voces, a veces te sientes intranquilo, y otras veces te sientes en paz, y otras veces no quieres hacer nada. O sea, estás como en esta pelea interna entre estas dos fuerzas. Ok. Ahora, ¿por qué ellos tienen esta doble, vamos a llamarlo, polaridad? Porque es parte de un equilibrio entre las fuerzas cósmicas. No es porque estén en guerra. Están en esta polaridad para hacer que todos los demás seres avancen en conciencia. Ah, ok. Una forma de explicarlo es el mejor maestro del ego es la humildad, el mejor maestro de la humildad es la soberbia. Entonces, la soberbia te enseña qué tan humilde eres. Y también la humildad le enseña a la soberbia qué tan soberbia eres. Sí, me queda bastante entonces, claro, mi querido Ramiro. Queda bastante claro, sí. Sí, bastante claro. Entonces, yo lo que les digo es, no es malo ni bueno, porque en el cosmos no existe lo bueno y lo malo, una vez que lo entiendes. Entonces yo digo, bueno, pues mejor encomiéndate a seres que calibran en el infinito, en cualquiera de sus manifestaciones o en sus diferentes nombres, que es el Dios Padre, el creador de todo lo que es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Virgen María, el Buda, el Krishna, Kukulkán en los mayas, y todos los diferentes nombres que se determinan como el creador de todo lo que es. Estos guardianes, o arcángeles, o nahuales, o etcétera, etcétera, siempre están en esta dimensión de la dualidad. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que abres portales, o ¿por qué se abren estos portales? No se imaginen que es como una puerta así tridimensional, sino que estos seres que pueden estar en cualquier parte del universo en menos de un segundo, porque viajan a la velocidad del fractal, pues en un segundo puede estar un demonio pegándole en la maíz al que tú consideraste que era tu guardián que te estaba defendiendo, ¿no? Oye, fíjate, claro, un comentario entonces, y sí, una duda. Ayer puse mi virgencita justo arriba, ajá, de mi cabeza, y hoy pasé una noche increíble. Ahí está el mejor ejemplo de lo que estás diciendo. Y una pregunta, a ver. Claro. Tú dices que los arcángeles y los nahuales y todo viven en la quinta dimensión, en un quinto plano. Quinta dimensión. Uh-huh. ¿Hay alguna diferencia? Nosotros, por ejemplo, estamos en un plano diferente si estamos despiertos en la conciencia y no. ¿Y en qué plano estamos? Mira, nosotros estamos en el tercer plano, en nuestro cuerpo físico. Ajá. O sea, el primer plano son minerales y plantas, el segundo plano son animales, el tercero somos los seres humanos, los seres encarnados. Ya en el cuarto plano empiezan a ser arcángeles, o sea, no tienen cuerpo, no tienen auras, ya empieza a ser su espíritu y la vibración de su espíritu. Para que te des una idea, los seres que están en el centro de la Tierra, que son seres del cuarto plano, que son lo que normalmente conocemos como ángeles, y su vibración es tal que su vibración hace que toda la Tierra gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y es tan fuerte su vibración que hace que toda esa masa se mueva, y al moverse toda esa masa tenemos gravedad, y al tener gravedad existen los ríos, los mares, el agua, el viento, las condiciones para que los seres humanos podamos vivir, y los animales y otros tantos seres. Okay. Los seres, por ejemplo, del quinto plano, te puedo decir quiénes son, los que están en el centro de los soles de cada uno de los sistemas planetarios. Entonces, su vibración es tan alta que van radiando luz, y todo lo que va tocando esa luz alrededor de todos los planetas que pertenecen a esa, van teniendo vida, ¿no? Ajá, que es lo que explicaba la vez pasada. Va siendo esta. Ajá. De un ser que entonces, imagínate, un ser. Entonces imagínate un ser que está en el centro del sol, que te está custodiando, y luego su contrario opuesto es un ser que está en un hoyo negro o en una parte de un... Pues entonces imagínate que están peleando entre los dos, ¿me entiendes? Uh-huh. Es como la luna y el sol. Es como la luna y el sol. Como la luna y el sol, entonces estos seres... Entonces si tú te encomiendas a estos seres... sin darte cuenta estás abriendo portales. Y luego una característica que tienen estos seres cuando canalizan a través de tu ser pensamientos, no te creas que se hace la figura enfrente tuyo, no, a través de tus pensamientos te van dando indicación, eso es lo que se le llama canalizar. Entonces, por ejemplo, empiezan a tener un sinfín de protecciones. Que protección para no sé qué, que protección para el mal de ojo, que el mal de ojo, que la monedita de San Benito, que la pulserita roja de no sé quién, que entonces empiezan a tener protecciones de las protecciones de las protecciones de las protecciones, ¿no? Uh-huh. Protecciones, yo digo, en una conciencia plena dirías, ¿de qué te tienen que proteger si tú no has discordado? ¿Me doy a entender? Okay. Si tú estás en tu conciencia y bajo tu libre albedrío, ¿de quién te necesitarían proteger? Entonces, si te das cuenta, estas protecciones están basadas en el miedo. Sí, claro. Lo que hablábamos en alguno de los otros programas. Miedo a que te pase algo, miedo a que... se metan a tu casa. Cosa, miedo a que se metan a tu casa, miedo que te se quiten tu privacidad, miedo, pero siempre son miedos. Oh, mira, muy, bastante interesante, Miquelilo, la Milo. Y obviamente la gente cuando tiene esta protección, de alguna manera, se siente como protegido o resguardado. De algo que no sabe y que no entiende, pero se siente protegido y resguardado. Ok. ¿No? Sí, claro. Entonces, aquí es donde empiezan a venir ¿cómo diríamos? Efectos. Veo que en el chat aquí hicieron algunas preguntas, sí, de los espacios. Exacto. ¿Quieres que las contestemos para pasar al siguiente tema de las bajas, sí, energías y eso? Dice, buenas noches, Areli de Guadalajara. Si ya calibré una casa o lugar, ¿puede contaminarse con visitas que no estén en la conciencia o qué pasaría? Saludos, Areli. Sí, muchos saludos, Areli de Guadalajara. Fíjate que sí se puede contaminar siempre y cuando el ser que llega tenga más baja vibración que lo que tiene la casa, lo que explicábamos hace rato. Por ejemplo, si tu casa calibra en más 500, pero llega un ser de menos 100, menos 200, menos 300, no le va a hacer nada a tu casa. No le va a poder hacer nada porque la vibración de más 500 prevalece. Pero sin embargo, llega un ser de menos 510 o de menos 520, ese sí le va a poder hacer, ese sí le va a poder. ¿Qué es lo que le va a hacer? No le va a robar su energía, sino le va a bajar la vibración. Entonces, si estaba en 510. ¿Hay que estar calibrando las casas regularmente? Lo que pasa es que si la calibras con una vez que le hagas la calibración, llega hasta más 1000, uh-huh, ¿no? Llega a su calibración máxima, que es más 1000, entonces ya es muy difícil que se descalibre. Y si le hacen la esfera dorada, pues durante 99 años no se va a volver a descalibrar nunca más. Así llegue. Ahí lo que pasaría a alguien de menos 1000, por ejemplo, imagínate que llega alguien de menos 1000 y tu casa calibra, se va a sentir bien buena onda, no va a ser tan dark como normalmente es. Nomás en cuanto salga de la esfera dorada, vuelve a ser dark. Ok. ¿No? Sí, vuelve a ser dark, porque nada más es mientras entra en la esfera. Ok. ¿No? Oye. Me da risa porque me ha tocado ver en la conciencia plena algunos lugares que le hemos hecho esfera dorada, y resulta que luego los guardianes, guías y maestros de ese ser son unos demoniazos, y luego llega el lugar que está la esfera, entonces como los demonios no pueden entrar, imagínate que se quedan esperando en la banca allá afuera de la esfera. En la banqueta. Y en cuanto sale el ser, otra vez, ¿me entiendes? Sí. Ay, no. Otra vez, si vieras la imagen que mi moped puso en mi cabeza, bueno, te morías de la risa. Sí. Aquí preguntan. Sí, haz de cuenta, sí, tal cual. Oye, ¿y cómo sabrías que la persona que llega vibra más fuerte que la casa? Obviamente negativo, pregunta mi querido Gus. Saludos, mi querido Gus. Mira, sí, Gustavo, ahí te podemos explicar. Si calibra más negativo de la casa, en cuanto entre, lo vas a escuchar que se queja, que está de mal humor, que nada le parece, que todo le molesta, que todo critica. Eso es que su vibración es más baja que la casa. Ah, mira. Cuando la casa tiene más vibración que él, te vas a dar cuenta que aunque él sea muy criticón, y entra y luego no critica a nadie, está bien buena onda, bien light, todo, es porque la vibración lo transformó. Wow. Si tú quieres por algunos momentos, algún instante o el tiempo que estuvo en su casa. Ok. Pero ahí es cuando pasan estos efectos de vibración. Oye, ¿y qué se necesita para calibrar una casa? Cuéntame. ¿Se puede hacer a distancia? Puede hacer a distancia, solamente ocupas la dirección. Es un procedimiento que se hace en conciencia, se le piden a los fractales en los permisos. Se puede hacer a distancia, procedimiento que dura 25, 30 minutos. Y entonces ya queda la casa completamente protegida de estas energías. Ahí está, para que todas las personas que nos están escuchando y se calibran por ahí con Ramiro o con... Marcela, me parece que también calibra. Sí, Marcela, Tony. Ajá. Ahí para que les echen una llamadita y pues bueno, les calibren su casa al más 1000, ¿no? Que sería como la casa hippie. digámoslo así. Exacto, una casa bien buena onda, todos bien, ¿cómo se llama? Todos muy lights, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, alguien mandó una foto y pregunta que qué pasó con unas flores que se marchitaron. Mira, cuando unas flores se marchitaron, simplemente las debes de tirar, comprar unas nuevas, ya cumplieron su misión. Lo mismo pasa con una planta. Cuando se marchitan en algún lugar, y eso es porque hay mala vibra, cuando se marchitan antes del tiempo que dura la energía vital de la flor. O sea, me refiero en un día, en una tarde, en una hora, pero si tienes una semana con ella y no cuidaste la flor, bueno, pues eso es, no es por mala vibra, es porque se le acabó su energía vital, ¿no? Pero si se marchitan inmediatamente es porque hay muy mala vibra, ¿no? Oye, amé esta pregunta, te lo juro. Ileana, saludos. ¿Es bueno? No. Isa, perdón. Es lo que pasa en las iglesias, ahí todos sonríen y son amigos, amados. Salen y todos somos como antes. Sí, ándale, haz de cuenta, es como la esfera dorada, así tal cual. Todos se ríen, jojojo, no pasa nada, ¿no? Somos bien buena onda y luego sales y ¡boom! Fíjate, aún en algunas iglesias, fíjate que no sé si les ha tocado que entren algunas de ellas y se siente la vibra densa. Sí, sí. Y huele como a humedad y a deterioro y a, es toda la vibra densa que tiene el recinto, ¿verdad? Yo hay veces que entro a las iglesias y me empieza a brincar un ojo. Exacto, sí. No sé si les ha tocado estas que hasta huelen a humedad y son densas. Y, sí. Así como hay otras que también son muy espirituales, también hay que decirlo, ¿verdad? Sí, también. Templos de... Hay, por ejemplo, un templo muy bonito, muy bien diseñado, al aire libre, que está allá en Cancún, que es de la Virgen, es un, no es un templo, es un santuario, de la Virgen Desatadora de Nudos, precioso templo, con una vibra impresionante. Como digo, como tantos otros en toda la República, ¿no? Pero sí, te digo, no, inclusive hay algunos templos que tienen baja vibración, que es lo que quería como transmitir, o densa vibración. Exacto. ¿No? Oye, siguen las preguntas. Dice, sí. ¿Es bueno tener imágenes de ángeles en tu casa o solo mejor de la Virgen y Jesús? Pues mira, podrías tener imágenes de ángeles y todo, la bronca es que los invoques. O sea, que tú pidas, ajá, le pidas a ellos... protección, abundancia, prosperidad, o sea, que pidas cosas. Ahí es donde, en el momento de pedir es donde haces esta interacción de energía y abres portales. Exacto. ¿Entiendes? Fíjate. En ese momento. Dice, me da pena decir esto, pero mi madre es muy quejumbrosa y negativa. Me desgasta la energía. Sí, te desgasta la energía. Bueno, ahí lo que pudiéramos hacer... es calibrar el lugar donde está su mamá, o calibrar a su mamá también podría ser una buena opción, para que entonces se le quite toda esta estas discordancias que tiene el ser, ¿verdad? Exactamente. Pues calibrando a tu mamá y eso, así es como también se le pudiera ayudar, ¿no? Aquí dice Ileana González, cuando estuve dentro del Vaticano, sí, sentí muy mala vibra. Ajá. Sí, bueno, pues habría que ver qué parte del Vaticano, porque ya ves que el Vaticano tiene muchísimos salas, salones, pues es una ciudad en pequeñito, ¿no? Sí. Pero sí, algunas partes del Vaticano tienen muy mala vibra, obviamente, muy densa la vibra, ¿verdad? Es correcto. Así es. Dicen por aquí... Otro lugar que se le siente, por ejemplo, un lugar que es considerado muy religioso, vamos a decirlo así, porque no se considera espiritual, ¿sí?, es el famoso Muro de las Lamentaciones en Israel. Y ese muro, por ejemplo, pues tiene una vibración muy baja, se le siente la vibración muy densa, ¿cierto? Pues creo que desde el nombre ya te lo dice, ¿no? Hay gente lamentándose ahí. Lamentándose todo el tiempo, claro, por supuesto. Claro. El famoso Muro de las Lamentaciones, ajá. Pues aquí dice que la mala vibra, bueno, la energía baja es en las iglesias que curan o limpian, o donde hacen exorcismos también. Puede ser. Puede ser. Eso de los exorcismos, claro, es un tema muy interesante también, pero... Sí, bueno, si quieren podemos tocar ese tema de los exorcismos para que la gente pueda entenderlo. Por ejemplo, mira, primero ahí en el tema de los exorcismos, nada más para aclarar, ningún ser se puede meter adentro de tu ser. Que esa es la primera creencia errónea que se tiene. O sea, ¿qué significa eso? La posesión, así como la entendemos, de que, oye, se le metió un demonio y está poseído, eso no existe en el universo. ¿Por qué no existe? Por la única condición que tu espíritu es divino e intocable. Nadie se puede meter adentro de él, nadie te lo puede robar, nadie. Lo que pasa es que estos seres tienen tan baja vibración, o sea, cercanas al cero, que otro demonio que probablemente calibre en más 20,000, o perdón, en menos 20,000 o en menos 30,000, lo tiene convencido de hacer tarugada y media de lo que el demonio le dice, como si fuera su esclavo. ¿No? Sí, el fractal a un lado, ¿no? Esa es exactamente. Entonces el fractal le dice, grita, vomita, agrede, mata, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y el otro ser se lo cree. Yeah. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de realizar este tipo de exorcismo? Porque aquí, por ejemplo, hay muchos padres que se dedican a exorcizar y todo, que luego viven hechos una piltrafa y escondidos adentro de un templo llenos de miedo. Y de, pues muy sencillo, porque expulsan al demonio. Lo hacen con agresión. Lo quitan, lo agreden, lo expulsan, lo corren. Pues obviamente ese demonio cuando se va al astral, pues va y ataca al padre. Porque lo quitaste con agresión. Con agresión. Pues entonces, como lo quitaste con agresión, el otro responde con agresión. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la forma correcta? La forma correcta es reubicarlos. ¿En dónde los reubicas? Le pides al Padre Dios que lo reubique en otro tiempo y en otro lugar, con algún otro ser que esté viviendo los mismos aprendizajes y características que estaba viviendo con ese ser. Entonces, lo que va a hacer es que es probable el Dios Padre, en su infinita sabiduría, es muy probable que lo reubique en otra constelación, en otro planeta, en otro tiempo, donde tenga las mismas características que está teniendo con ese ser. Pero aquí la gran ventaja que hacemos es que a la hora de reubicarlo, ese ser no te va a agredir, no te va a quedar, porque no le quitaste nada. Uh-huh. Simplemente lo cambiaste de lugar. Ok. Pero al ser que estaba tratando de convencerte, ya no va a tener su influencia, entonces vuelve a recuperar su conciencia. Ah, mira, es bastante interesante. Oye, ¿qué les parece si nos vamos un corte y le entramos de lleno al tema? Claro. Ok. Pues vamos a escuchar algo de musiquita, señoras, señores. Es momento de pararse a bailar, si así ustedes lo desean. Digo que ya es un poco tarde para pararse a bailar, pero bueno, ¿por qué no, verdad? Esto lo canta Yacinato, se llama Llévame, y lo escuchas en esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone, a través de la señal de Cargen Inc. Radio. Ahorita venimos, no nos tardamos. Eso. Nuestras almas vagan extraviadas. ponerte a jugar mientras está a corte. Escúchame. Continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Este 2021 venimos con todo. Venimos con todo. Venimos con todo. Venimos con todo. Exitoso 2021, porque bien sabemos que después de un crudo invierno siempre llega la primavera. Cause I got the power. Primavera 2021. Primavera 2021. Primavera Cargill Inc. Radio. Remediarlo, debes encontrar la piedra del deseo. Te invitamos a escuchar El Ropero de las Brujas todos los lunes a las 9 de la noche por Cargill Inc. Radio. ¡Papi, despierten! ¿Hoy es una vez? Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez, Los Peques en Cargill Inc. Radio, todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargill Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cor. Ustedes están escuchando Cargill Inc. Radio. Cargill Inc. Radio. ¡Pon atención que ya regresamos! ¡Ay, qué rica está esta canción! ¡Caramba! Es Dua Lipa con Coldplay, con Martin Garrix. La verdad es que está padre este fondito que traemos el día de hoy. Bastante electrónico. Espero que hayan disfrutado de la música. Y antes de seguir con el tema, me preguntan por aquí. Bueno, voy a leer rápido lo que tenía. Yo cuando viajo me da mucho trabajo dormir en hoteles o en otras casas. Ahora entiendo que es por las energías. ¿Y qué pasa cuando se meten a tu cuerpo y te sientes invadido, pesado y sientes mucho temor? Habíamos dicho que no se meten a tu cuerpo, que no se pueden meter, ¿verdad, mi querido Ramiro? Sí, miren, ahí explico, por ejemplo, esa parte y luego nos va a llevar a la siguiente parte de la charla donde vemos qué tan inteligentes son estos seres y qué tan mañosos son para convencer. Pero como lo he dicho en muchas de las charlas, no hay más mañoso que el Dios Padre. No es mañoso, sino lo que le sigue tres veces junto con pegado, ¿no? Hemos llegado a la conclusión varias veces de que es mexicano, ¿no? Sí. Sí, es ingenioso sobre el ingenio. Ok. Chihuahua. Pero bueno, el caso es que, ¿qué es lo que sucede cuando tú sientes, como dicen así vulgarmente, que se me subió el muerto, que siento pesadas las manos, que no puedo levantarme, que siento como si alguien me pusiera la rodilla en la espalda? Son tan canijos estos seres en el convencimiento que te programan en el pensamiento y en el sentimiento hasta que tu ser siente como si tuviera una rodilla en la espalda, como si algo pesado estuviera dentro de ti y no te dejara levantar. Okay. Bueno, esto es hecho a través del pensamiento y el sentimiento, porque los pensamientos y los sentimientos vienen de nuestro fractal, o sea, de nuestro espíritu. Entonces imagínate que un espíritu convence al otro tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que se le acaba creyendo. Es como cuando a veces tú mismo te autoprogramas y dices, es que estoy feo, es que estoy feo, es que estoy... y te acabas viendo feo. Exacto. Es una programación. Pero no es que en el mundo físico así suceda, sino es el poder de tu espíritu sobre tu cuerpo. Ah, pues entonces está re fácil, nada más es desprogramarte tú solito, ¿no? Es desprogramarte o entender que es una programación y entonces tú... ¿Cómo te desprogramas? Diciendo tres veces cancelado, cancelado, cancelado. Tú puedes instalar un programa positivo como nadie puede estar arriba de mí, nadie puede estar aquí. Me ha tocado como casos de seres muy espirituales que de repente le dicen, ya no me estén molestando, hombre, ya no les voy a hacer caso. Le pido a Dios Padre que por favor ya no me hablen, por favor córtales la comunicación para que ya no me estén molestando. Y en ese momento se acaba el efecto. Oh, mira. Ahora, para explicar esto que está bien sencillo, quiero contarles una historia muy reducida de cómo me llegó este entendimiento y cómo lo vi a través de una meditación. En algunas de mis muchas meditaciones y alegatas con el Dios Padre, porque con eso que el Dios Padre, para él ningún tema es tonto o ningún tema es irrelevante, puedes hablar de lo que sea con él y echar carrilla y tiene la suficiente paciencia y tolerancia, entonces te escucha. Entonces una vez yo hablando con él le digo, a ver padre, yo no entiendo muy bien esa historia que nos han contado a todos de Adán y Eva. Primero que nada, empezando por el orden de las ideas, ¿por qué tú no los dejaste comer del árbol de la sabiduría o del árbol de la conciencia? Si tú eres infinita, tú ahí te dejaste ver medio envidiosón, ¿eh? Porque si no fueras envidiosón, lo hubieras dejado comer de todos los árboles. ¿Por qué le prohibiste comer de ese árbol? ¿No? Ajá. Entonces el padre me contestó muy sutilmente, me dijo, mira, en realidad los escritos están un poco truqueados, me dice, porque en realidad no es que yo le impedí comer de ese árbol, sino que les dije que todavía no era el momento de que comieran de ese árbol, que no tenían la suficiente conciencia para comer de ese árbol. Ah, Chihuahua, a ver, explícales otra vez. Dijo, sí, porque ese árbol se refería al árbol de la conciencia, al árbol de cómo crear desde un estado consciente y divino. Entonces, para que el ser antes de que pudiera crear, lo puse a disfrutar de toda la creación, de todo lo que ya existía. Dije, ah, entonces no se los prohibiste. Claro que no. ¿Cómo les iba a prohibir yo si soy infinita bondad? Pues sí, no hay arrogancia. Solamente, no hay arrogancia. Solamente les dije que tenían que esperarse hasta que entendieran bien las cosas creadas para entonces que no dañaran lo creado y pudieran crear sin dañar a lo que ya estaba creado. ¡Ah! Le digo, padre, entonces eso quiere decir que sí hubo una generación que tenía la conciencia de poder transformar las cosas a conciencia o a placer y entonces empezaban a dañar a otras cosas. ¡Correcto! ¡Ay, padre, qué generación fue esa! Me dijo, pues la de los atlantes. Los atlantes todos fueron castigados en luz porque ellos tenían el poder de tener ciudades abajo del mar, suspendidas, transmutaban sus formas, eran seres humanos y de repente se hacían animales y luego árboles. Todo eso estaba bien. El problema es que después con los años empezaron a agredir a los elementales. Como tenían el poder, les faltó conciencia. Ok. Dije, wow. Entonces le dije, bueno, muy bien. Entonces le dije, a ver, padre, y primero que nada, ¿por qué convencieron a Eva? Y ahí va Eva y convence al idiota de Adán. Y desde entonces las mujeres, los hombres estamos porque siempre nos están convenciendo, ¿no? Entonces me dijo, no, hijo, no fue así. Se rió al igual que tú. Y me dice, mira, si observas bien en la historia... Me dice, la víbora nunca la forzó, la convenció. El mismo efecto que estábamos explicando de cuando los demonios convencen a tu espíritu en lo que la gente luego llama una posesión. Nunca agarró la manzana a la brava y se la metió en la boca y le dijo, muérdele. Nunca la agredió, nunca lo hizo en contra de su voluntad, la convenció. Y también fíjate muy bien lo que tenía la que denominaban la serpiente, porque en realidad no era una serpiente, pero bueno, la serpiente. Nunca dijo ni una sola mentira. Lo mismo que pasa en el mundo de los Avengers con el famoso Thanos. Exacto. Es un rejijo en la fregada, pero nunca siempre dice mentira, la verdad. ¿Cierto? Exactamente. Siempre dice la verdad. Hasta sus más aferros enemigos dicen, será lo que tú quieras y gustes, pero nunca echa mentiras, ¿no? Exacto. Lo mismo que pasa en esa famosa serie de Lucifer que les he recomendado mucho en Netflix, nunca echa mentira el amigo, ¿no? Ok. Porque mentir es ir en contra del ser, es no aceptarte como eres. Por eso el que echa mentiras o el que engaña causa tanto dolor. Ajá. Causa tanto daño, porque obviamente la mentira destruye, ¿cierto? Bueno, sí. Entonces le digo yo, oye, entonces, ¿cómo fue que lo convenció la serpiente a Eva? Le dijo, si tú comes de este fruto, de esta manzana, tendrás el mismo poder que el Dios de los cielos. Podrás crear y manifestar, igual, cosa que era cierto. Sí, claro. Porque era el árbol de la ciencia. Cuando uno está alineado, cosa que existe hasta nuestros días, alguien que está alineado en su conciencia con pensamientos, sentimientos y acción, puede manifestar desde su conciencia sin ningún problema, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces le dijo, come de la manzana. Entonces, ándale que Eva come de la manzana, conocemos todo lo demás de la historia. Entonces le digo, a ver, ahí, espérame tantito. Efectivamente, la víbora es mañosa. Y tenía mucho conocimiento de la conciencia. Supongamos que estuviéramos en ese mismo momento y que tú fueras mi coach, padre, y que tú que eres más mañoso que la víbora. ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta para no dañar a nadie y a poner la víbora en su lugar? Me dijo el padre, pues muy sencillo, hijo. Que ella se la hubiera regresado con la misma pelota que se la regresó la serpiente. ¿Cómo? A ver, ahí no entendí. Sí. Si ahí Eva se hubiera volteado y le hubiera dicho, está bien, es cierto lo que tú dices y la como, pues voy a ser un dios. Mira, hagamos una cosa, ¿por qué no primero tú le das una mordida y luego, después de que le des una mordida, yo se la doy? Entonces dice el padre, ahí la serpiente no hubiera mordido, porque sabe que la que hubiera desobedecido hubiera sido ella. Y claro. Entonces ahí ya no. Entonces le digo, eso quiere decir, si lo entiendo bien, que si algún ser me dice a mí, oye, es que tú hagas esto, yo le digo, no, pues hazlo tú, ¿para qué me andas pidiendo a mí el pendiente? Pues hazlo tú solito, ¿qué tienes que andarme convenciendo a mí? Ya después que lo hagas tú, ya veré si yo lo hago o no, no lo va a acabar haciendo. Es correcto, hijo, si tan tarugo no es. Mientras, sí, ahí también me clavo a mí, ¿ah? Sí, claro. Entonces me dice, sí. Entonces me dice, si tú bajo tu libre albedrío dices que no lo quieres hacer, nadie te puede forzar a hacerlo. Nadie en el universo. Yo dije, canijo, exacto. Entonces, ¿cuándo es cuando tú sí haces caso? Cuando tienes miedo, cuando tienes culpas, cuando estás buscando la aprobación de otros. Por eso todas estas grandes se han dedicado a implantarte miedo, a implantarte culpas, a implantarte cosas que no a implantarte conciencia, porque de conciencia no podrían hacerte nada. Ya llegamos al meollo del asunto. Exacto. ¿Qué significa esto? Que si tú estás y yo le dije, oye padre, pero Adán sí estaba consciente, por supuesto, hijo. ¿Y cómo fue que lo convenció? Dice, mira, cuando Eva le ofreció comer la manzana, Adán estaba consciente que al momento de comerla, pues iban a ser desterrados los dos. Entonces le digo, entonces, ¿por qué decidió sí comerla? Me dice, porque llevaba mucho tiempo viviendo solo. Entonces, pensó que al comerla, yo en mi eterna misericordia, y que si al final los desterraban, los iban a desterrar a los dos y no al sol. Un acto de amor, ¿verdad? Ajá. Entonces me dice, pero mucha gente cree que luego sufrieron. No sufrieron. Después de que salieron, seguían en comunicación conmigo. Le pusimos nombre a todos los animales y a las plantas. Seguían comunicándose conmigo todos los días y seguíamos hablando. Eso que dicen los libros que ellos sufrieron y que sintieron, no. Vivieron una vida diferente, sí. Acompañada del Creador, por supuesto, todo el día y toda la noche. Día y noche. Wow. Entonces, ¿qué significa esto? Que él, bajo su libre albedrío, también decidió compartir su amor con la pareja. Por eso cuando me preguntan a mí, ¿cuál es la mejor forma de saber que hay amor incondicional? El que esté en tus peores momentos. El que te acompañe en tus peores momentos. Ahí es cuando realmente se ve el amor incondicional. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O cuál es la conclusión de esta historia? Que mientras tu ser tenga su conciencia de decir, no, no le entro, no lo voy a hacer. Esa es una bronca tuya, no mía. Mientras no te enganches, no hay poder cósmico que te obligue a que lo hagas. Oh. Entonces, el gran truco está en no engancharte. Claro. En no engancharte que te convenzan del otro. Ahora, si tú lo decides bajo tu libre albedrío, pues obviamente pagarás las consecuencias en tu propia elección. No es que te castiguen, no es que alguien te va a castigar, sino es la consecuencia de tu propia elección. Sí, es como decir, entonces, uso rojo o uso negro en el sol, ¿verdad? El negro te va a tostar. Te va a tostar, correcto, muy buen ejemplo. Y si usas el blanco, te va a reflejar y te vas a sentir fresco. Exacto. Si tú escogiste el negro, no es porque alguna inteligencia superior te quiera castigar con que te dé más el sol. No, simplemente tiene una experiencia y un comportamiento diferente. Exactamente así funciona en el cosmos. Mira. Entonces, es esa parte que él trata de explicar, donde bajo la filosofía católica, apostólica y romana dice, en el mismo pecado está la penitencia. ¿Cuál es el mismo pecado y la penitencia? En lo mismo que tú haces, está el sufrimiento que luego tu ser va a sentir. Uh-huh. ¿Y por qué lo va a sentir así? Por una sencilla razón, porque todos fuimos creados en la divinidad. Entonces, todo lo que sea alejado de la divinidad nos va a causar dolor y sufrimiento. No importa lo inteligente que seas, no importa lo astuto que seas, no importa cómo lo quieras esconder, no importa cómo te quieras hacer tarugo tú mismo, puedes decir que no. Tarde que temprano te va a pegar en esa parte de tu divinidad, porque nosotros como absolutos no somos negativos, fuimos creados en la divinidad. O sea, en positivo. Entonces, en positivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que es el ego y lo negativo lo hemos fabricado. Fabricado bajo nuestra elección. Entonces, qué bueno, porque es fácil de disolverlo. Si no lo hubiéramos fabricado y fuera o viniera del absoluto, sería más difícil quitarlo, ¿cierto? No, aparte, entonces, sería lo negativo aplastante, por así decirlo, ¿no? Claro, o lo negativo absoluto, ¿verdad? Exactamente. Wow. Entonces, pues no. Entonces, qué bueno que todos fuimos creados en nuestra esencia así de divinos. Qué bueno que tú. Entonces, ahora entendemos cómo operan estos grupos. Estos grupos tienen que poner en ti varias cosas muy sencillas. Una, el miedo. Uh-huh. O la culpa, o que busques el reconocimiento de los demás. Ok. Entonces, esas tres cosas te van a hacer que tu ser se le baje la frecuencia vibratoria, porque es como tú, bajo tu propia elección, renunciar a lo que es divino. Uh-huh. A ti mismo. Que todos, claro, a ti mismo. Oye, cometemos errores, todos cometemos errores, pero también tenemos la forma de cómo transmutarlos en algo positivo. No te claves en el error. El error fue una experiencia para que tú pudieras trascender y vivir otra cosa nueva. Lo que sí te ancla es tu ego, el querer ser perfecto, cuando la auténtica perfección está basada en la imperfección. Oh. La imperfección es la que hace que las cosas sean perfectas, y no la perfección sobre la perfección. Ah, sí, claro. Entonces, claro, es como la verdadera fortaleza está basada en la fragilidad, Solo el que ha sido frágil sabe ser fuerte, y no el que siempre ha estado fuerte. De aquí me acordé de una frase de William Shakespeare. Tocamos madera de esta obra de teatro que se llama Macbeth. Ya sabes, la tradición que los actores tocamos la madera cuando decimos esa palabra. Lo hermoso es, lo horrendo es hermoso y lo hermoso es horrendo. Exactamente, ahí está. Y fíjate, también me decía el Dios Padre, lo invisible hace que el mundo visible sea. Lo que a veces no entiendes y opera desde lo invisible es lo que luego tú acabas viendo como un efecto del mundo visible. Haciéndome entender como que lo importante era la espiritualidad y tu intención de lo de adentro, no lo que tú quieres tener en el exterior. Está hecho para que lo disfrutes, claro, está hecho para que te vivas una experiencia, por supuesto, pero al final de esa experiencia lleva un aprendizaje. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quieres quitarte todos los trabajos astrales que tenga tu ser? Trabaja en tu espiritualidad. Mientras tú estés fuerte y constante en tu espiritualidad, nada te va a pasar. Ningún efecto va a pasar en el universo. Mientras estés contento, alegre, te sientas pleno y en paz, nada va a pasar en tu mundo que te rodea. Entonces, a eso se basa como entender esto. Claro, es muy difícil porque la sociedad en general está basada en el miedo. Y está basada en... Sí, es muy negativa. Claro, y en el no puedo, no valgo y no merezco. Y está basada, si te fijas, en una separación. No queremos trabajar unidos. Tenemos separaciones de clases sociales, separaciones de religiones, separaciones de Estado. Sí, claro. Todo absolutamente separado. Nada unido. Entonces, mientras estemos en esa postura de no unión y de no despertar en conciencia y de no alinear, seguirán sufriendo. Los que más tarden en despertar, más sufrirán. Y mientras más te enterques, más dolor tendrán. No como una medida de castigo, sino como una medida de que el espíritu reaccione y regrese a su verdadera esencia. Que su verdadera esencia es su centro, su espiritualidad, su divinidad. Fíjate que he estado filosofando o analizando muchas cosas en estos últimos días. Y justamente llegué a la misma conclusión y te voy a explicar por qué. En los años 40, 50, desde los 30 pues... La religión que ha predominado en México es la religión católica, y no con esto quiero decir que sea mala. Pero como tú dices, toda religión es un método de control. Y un método de control es lo que te enseñan, el temor a Dios. El tenerle miedo a Dios. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, pues estamos viendo justamente esta dualidad. El temor, el control y el... No puedes, él te van a castigar, etcétera, etcétera. Entonces, mira, bastante raro que lleguemos a la misma conclusión desde lugares separados, ¿no? Claro, sí, y si te fijas, al final, todas las respuestas son una misma respuesta. ¿Cuáles son esa misma respuesta? Que lo hablan todas las filosofías, regresa a tu centro, regresa a lo que tú eres, regresa a tu esencia. Alinea tus sentimientos, pensamientos y acciones a lo divino, a lo que siempre has sido. Ahora, a veces llegar a ese camino, tomar ese camino, necesitas que te acompañen, necesitas que te echen la mano, necesitas experimentar, necesitas verlo, necesitas sentirlo. Es válido, se vale. Entonces, necesitas cagarla. Exacto, exacto. Y a veces una y otra vez y una y otra vez, hasta que te des cuenta que no va así, ¿no? Exacto. Entonces, lo que sí tenemos que tener precaución es que les digo, estos grupos o estas personas que tienen conciencia, porque si no tuvieran conciencia no lo podrían hacer, tienen una gran ventaja sobre la gente que no ha despertado en conciencia. Son disciplinados, estudian la conciencia, estudian cada caso, estudian la conciencia, no lo hacen a la ligera, son completamente disciplinados, tienen conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De cómo opera el universo. No de las, de estas formas de manipulación, sino de cómo funciona el ser. Es que fíjate que lo que estás diciendo, estos seres trabajan en equipo en negativo. Nosotros debemos trabajar en equipo en positivo. Claro, y ellos saben que con que se junten 3, 4, 5 o 9 personas, transmutar a todo un grupo dormido o a todo un grupo que tiene miedo, porque entonces es fácil controlarlo. Fíjate, aquí me preguntan, ¿el libro Un Curso de Milagros es un buen ejercicio para lograr espiritualidad y conciencia? Sí, hemos hablado en uno de los, también de los programas hablamos del famoso Un Libro, Un Curso de Milagros. Es un excelente libro, nada más que tiene mucho que ver con quién tomes el curso, porque al final el libro de milagros son prácticas que tienes que llevar a tu vida, capítulo por capítulo, donde si no lo has terminado todavía, no te queremos decir el final, pero el final está, el último capítulo yo creo que es el más importante de todos, porque es el que te hace unir todos los capítulos que aprendiste anteriormente, y es un capítulo que habla del no perdón. Está muy interesante porque todo el libro se basa en el perdón. Entonces, y al final habla de este significado del no perdón, muy profundo, muy espiritual, pero contestando la pregunta, sí, es una increíble herramienta para el despertar de la conciencia, pero te recomendaría que porque te ponen a hacer ejercicios en donde tú te haces consciente de este despertar. Ok. Ahí está, contesta la pregunta. Me preguntan por aquí también, ¿se puede calibrar un perro? Sí, por supuesto que se puede calibrar un perro, se puede calibrar una planta, se puede calibrar cualquier tipo de mascota. Lo que va a pasar con esa mascota es que le van a aumentar su frecuencia vibratoria y va a ser la última encarnación que es mascota. La siguiente encarnación ya le tocaría de ser uno para arriba, porque va a tener tan alta su frecuencia vibratoria, que cuando llegue al estado latente, tiene energía de sobra para seguir en la evolución. Ok, ahí está, contestada la pregunta. Ay, yo tengo una amiga que tiene mapache. Hay gente que también no solamente calibra animales, o sea, hemos calibrado plantas, lugares. O sea, les puedo nombrar de varios lugares que, por ejemplo, lugares que son aguas termales o un foco tonal que tienen tanta vibración que ellos cuando terminen su encarnación, o sea, tienen energía para brincar no solamente animal y persona, sino ángeles, arcángeles y seres de más alta vibración. ¿Verdad? Uh-huh. Fíjate, aquí te están echando una flor y justo lo dijo Georgina Flores. Todo se puede calibrar. Sí. Eso lo aprendí de Ramiro, el más hermoso Minion. Ah, muchas gracias, Georgina, de Zacatecas. Claro que sí, todo se puede calibrar. Te mando un hermoso Zacatecas, con mucho cariño. Oye, este es un tema súper, súper extenso. De verdad, llevamos que este es el tercer programa, si no me equivoco. Tercer programa ya, sí. Y tenemos que ir a un corte, porque si no, nos van a cortar la luz, digámoslo así. Ahora fíjate, quiero que escuchen algo más tranquilito. Calvin Harris, esto se llama Feels. Ahora se pueden poner a bailar como pues tranquilo ahí en su lugar. Y ahorita regresamos ya para la conclusión de este tema. No se despeguen de esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone a través de la señal de Cargan Inc. Radio. Ahorita venimos. We'll be right back.

pues con una calibración, ¿no, mi querido Ramiro? ¿Cómo se hace? Cuéntanos. Sí, se hace en una calibración. Se pide al Dios Padre que a través de un protocolo y de la calibración que realice esta esfera dorada, en donde se protege por 99 años. Y en la misma petición también se pide que se disuelvan y quiten todos los seres o energías que están en esa con una calibración. Oye, mira, yo tengo una pregunta diferente de esta vez. ¿Qué tiene que hacer una persona para poder calibrar? Porque es algo, es un proceso, yo me imagino, de entrar en conciencia. ¿Pero qué necesita? Sí. Primero necesita estar calibrado. El primer paso de todos, o sea, antes de hacer una calibración y todo, es estar calibrado. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, primero te tienes que calibrar para que tu ser llegue a ese estado de conciencia donde de forma natural se te abre el entendimiento, la sabiduría. Estás en esa alineación cósmica. Ya que estás en esa alineación, necesitas mandar a pedir a comprar tu libro. El libro viene junto con un manualito donde te explica los procesos básicos para hacer una calibración. Y tú ya calibrado, teniendo el libro, puedes empezar a calibrar todo lo que tú quieras. Hay gente que adicionalmente me ha pedido un curso donde especializado, en donde les enseñamos así como desde cómo tomar el péndulo, cómo abrir la hoja del libro, cómo se utiliza el péndulo, etcétera, etcétera. También lo hemos dado. Y así la gente ya con el curso empieza a calibrar. A veces mucha gente calibra cosas que... o sea, no es que tú tomes el curso para convertirte en un terapeuta holístico. Más de la mitad de la gente que ha tomado el curso utiliza la herramienta para ellos mismos, sus familiares, sus cosas. O sea, no necesariamente significa que te vas a dedicar a calibrar, ¿no? Lo usa de consulta, de todo tipo de cosas, ¿no? Exacto. Es que he visto que la gente nos estaba preguntando mucho de... ¿se puede calibrar un perro? ¿Se puede calibrar esto? Entonces... Si están interesados en aprender todo esto, ¿dónde pueden pedir el libro de calibraciones? Pueden pedirlo directamente conmigo, mandarme un mensaje a mi WhatsApp, que es el número 333-157-9819, 333-157-9819. Si no, estamos dados de alta ahí en el WhatsApp de esto de la radio, mandar a pedir su libro de gráficos, tiene un costo de recuperación, va el libro grande junto con un manualito, y ya con eso puedes empezar a calibrar una vez que te llegue. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, pues ya está resuelta la duda para todos aquellos que preguntan que se puede calibrar, no se puede calibrar. Bueno, pues esta es una herramienta que te va a ayudar a ti a hacer este tipo de cosas. Ya como lo dijo Ramiro, pues no te va a ayudar a... No te tienes que dedicar a esto, pero bueno, es una herramienta que te va a ayudar también. Así es. Ok. Y bueno, ajá. No, dime. ¿Ibas a decir algo, Cargan? Justo iba a decir que, pues, vamos cerrando el día de hoy, porque yo creo que este tema nos va a dar para un programa más o dos. Por supuesto. Pues, primero que nada, darle las gracias a todo el auditorio. Vi en el chat ahí que varias gentes mandaron saludos, no alcanzamos a mencionarlos todos, pero Karim mandó saludos y también les mandamos un fuerte abrazo y saludos a todos. Y obviamente agradecerte a ti, Cargen, y a Kika y al muchacho del peine que ha de estar en el peine ahorita. No, Lorenzo se fue a una entrevista. Por habernos invitado. No, pero es que yo ya no te invito, por Ramiro. Habernos invitado y... Yo ya no te invito, este es tu casa. Y obviamente por... muchas gracias. Y pues ya saben que siempre que se trate de temas de conciencia, temas de la apertura de la conciencia, temas del despertar de la conciencia, estamos puestísimos, estamos puestísimos para ellos, y pues les mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos. Exacto, rápido. Digo, tenemos algo de tiempo todavía. Ramiro Precioso, por favor, ver el tema del Tantra. ¿Ok? Ahí lo ponemos, lo agendamos. Ah, ese es todo otro tema muy interesante, porque no nada más es ver el tema del tantra, sino activar los cuerpos del tantra, que también sabemos cómo hacerlo. Por supuesto que sí. Claro que sí, podemos hablar de él. Con muchísimo gusto. Ahí está, pues lo ponemos en el en las opciones, ¿no? De el tema del tantra. Claro. Por supuesto. Pues a ver, rápido. Por supuesto que sí. Híjole, voy a tratar de saludar a todos. La verdad es que son muchísimas personas. De verdad, gracias por acompañarnos. Creo que ya hemos saludado a algunos, a Gus, a Fernández, a Olimpia, a Ileana, a Georgina, a Nélida, a Magos. A Nélida. Sí. Mari Carmen, Judy. Híjole, es que son demasiados, de verdad. Gracias a Rose. ¿A quién más? A Areli. Fernández, que anda por ahí también. ¿Quién más? Lulú. Isa. MGRC, que no me acuerdo nunca de su nombre, por las iniciales siempre las tengo. Karine. ¿Quién más anda por aquí? Gus, creo que ya lo dije. Olimpia, ya la dije. Angélica de Jesús. Y creo que son todos. Si omití alguno, de verdad es que son muchísimos los mensajes que recibimos todo el tiempo. Y de hecho estoy recibiendo mensajes también, creo que por medio del WhatsApp de la estación. Denme un segundo, lo vamos a abrir en este momento. Oigan, y otra cosa, necesitamos donadores de sangre para el siglo XXI, así que si conocen a alguien, porfa, mándenos un mensaje por medio del grupo para que les mandemos toda la información con respecto a este donador que hace falta. Voy a abrir rápidamente el WhatsApp de la estación. A veces se me quedan aquí los mensajes, por eso les pido que por favor lo manden al grupo. Buenas noches, un gran abrazo a Ramiro, soy Karim, ahí está. Ya te habían mandado saludos ahorita, hace 2 segundos. Buenas noches a todos en Karim. Te mandamos un saludo, Karim, y un con gran afecto. Exacto. Buenas noches a todos en cabina y a Ramiro, gracias por compartir tan interesante programa. Nachis, ok, ya, Nachis está también aquí en el... Marinachis. Exacto. Te mandamos un fuerte saludo, Marinachis, allá hasta Ciudad Guzmán. Gracias por escucharnos y estar pendiente con nosotros. Oye, es que de verdad, eres una gran persona, mi querido Ramiro, y eso nunca lo voy a dejar de aceptar. Y la gente te quiere, porque tú irradias esa positividad y todo esa buena vibra, mi querido Ramiro. No, pues muchas gracias, ya sabes que estamos ahí. Lo hacemos con mucho gusto, con mucha alegría. Cada caso es importante, cada situación es importante, y obviamente lo hacemos muy motivados y con mucho amor. Exacto, y yo lo sé. Con mucha alegría. Porque todos somos uno con el poder del amor. Así es, gracias, ¿cierto? Exacto. Saludos a Carlita. Y creo que es la única persona que me faltaba, Teresa, de las últimas que estaban. Mi querido Ramiro, como siempre, como cada miércoles, es un placer para el oído tenerte aquí. Esta es tu casa y lo sabes, aquí ya no eres un invitado más. Y entonces nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo a Teresa, que se comunicó con nosotros, preciosa persona de la Ciudad de México. Y también un fuerte saludo a Carla, allá de Estados Unidos. Y claro que sí, nos veremos el próximo miércoles aquí en Cargen Radio. Eso es todo, ¿okay? Mi querido Ramiro. Mi querida Kika. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches, chicos. Muchas gracias. Muy interesante el tema y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Ya tenemos invitado, no recuerdo, pero seguramente será un gran programa también el viernes. Mi querido Ramiro, deseo que pases una increíble semana. Y oye, ¿cuándo vienes a la Ciudad de México? Mira, creo que a finales de abril estamos en la Ciudad de México. Ya confirmaremos ahí pero la primera semana de abril, finales de abril, primera semana de mayo estaremos por allá. Perfecto. Ok, pues para toda la gente de la Ciudad de México, Ramiro no tarda. Pronto ya tendremos en la página la gira, yo creo. Entonces, pues estén pendientes ahí de la página de Cargen Inc. Radio. Mi nombre es Cargen, en nombre de todo este gran equipo que hacemos esto con mucho amor, como dice Ramiro, y es cierto. Gracias, nos vemos el viernes desde Lorenzo con las estrellas que ya tenemos invitado. Y a todos, así es, así es, así gracias. Es. Gracias, saludos. A continuación, escuchar uno de mis sets, pues a continuación lo podrán hacer. Gracias, nos vemos el viernes, adiós. Adiós.